Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. La mejor programación está hoy con la Rocola. 9 y 5 de la noche, la mejor noche, ya palpitando el calor, ¿no? Estos primeros calores que son medios complicados, que te vienen de repente. Y ya se sufren. A nosotros que nos encanta el calor, a todos. Somos amantes del calor. Mucho. Yo me repente enseguida, me puse la camiseta Independiente y ya está, viejo. Todavía nos perdimos. Fresquito, fresquito estoy. Todavía nos perdimos, ¿sabes por qué? Porque no jugamos todavía. Muy buenas noches, señor Marcelo Galateo. De buenas no tiene nada. ¿Por qué? Después te cuento. Bueno, señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigo, acá con una programación hoy que van a armar ustedes. Así que pónganse las pilas, ahí va, empiecen a mandar mensajes al 11-6400-7047. Carlitos le va a dar las... ¿Cómo es? ¿Qué les gracias va a dar las Carlitos? Las... Gracias. Las cartas. ¿Las qué? Las gracias. Ya se olvidó hace tanto que no viene. Gracias. Se olvidó el latiguillo de Carlitos. Buenas noches, señor Merely. Acá andamos. Ya completo. Completo. Soy medio hombre nuclear. Sí, sí, ¿no? Estás ahí. Si no paso, fue capaz de mandar un mensaje el lunes no, pasado. No, estaba todo estaba anestesiado. Fue rata y me operaron a las 7 de la tarde. ¿Y? Y bueno, y estaba anestesiado. Anestesiado, dice que tenía hasta la mitad de la cara. Sí, ahí tenía que aprovechar y que me hagan la nariz, ¿viste? ¿Viste? Un piercing. Ni texto, nada, no puedes escribir. No, porque dormí, me morí. Estaba muy asustado, estaba asustado porque el implante es muy complicado. Escúchame, en una foto que tú subiste estabas como blanco a punto de morir. Sí. ¿Qué sí. te pasó del miedo? Me caí. Sí, bien, ¿no? Miedoso, mira. Sí. Y porque son es complicada las operaciones, sobre todo las más operaciones en general, ¿viste? Es como que uno los agarra medio... Yo venía bien toda la semana, bien ese día. ¿Es la única operación que te hicieron en la vida? Primero fue uno ahí en la parte de abajo. Sí. En la parte y después íntima. Acá arriba. ¿En los frenos? Uh-huh. En el comedor. Diente de oro le pedí que me ponga. ¿Y vos, Ariel, te operaste en nunca algún momento? Nunca, de nada. Ah. Qué suerte. Yo sí, las hemorroides. Medio kilo de hemorroides me sacaron. Qué feo. No, nunca. Qué... Y los cuernos me sacaron ay, el otro Dios, día. Te limaron. No, me lo sacaron porque si no vuelven a crecer. O sea, ay, lo sacaron Dios de raíz. Dios mío. 1164-007047. Pedinos tu tema. Hoy es la rocola. Pidan lo que quieran. 25 de octubre, ya finalizando octubre. Impresionante. Pueden pedir una marcha rock and roll americano. De todo, marcha peronista iba a decir. Un tango. Ah, me olvidé de poner en la lista el tema de Cacho Castaña. Eso. Que quería escuchar el otro día. ¿Cómo era que se llamaba? Tramposa y mentiroso. Al Guantanamo. Me encanta. Bien, empezamos con Katy Perry, porque hoy es el cumpleaños de Katy Perry. Oh, ya empezamos con las efemérides. No, pero son dos efemérides nada más. Hoy está sí, igual hay una que es muy importante, me imagino. Sí, bueno, me imagino que está. Va a estar bien al final. Sacaron un par de personas del teatro el otro día en el homenaje a Charlie. Problema ¿sacaron? Sí, tuvieron problema con una cerveza, no sé. En el Teatro Colón. Sí, lo sacaron los de seguridad. Y me parece que... Se habló mucho del Teatro Colón, estaban hablando en otros medios acerca de que fue muy pocos invitados reales. A ver, perdón. ¿En el Colón? ¿No fue en el Kirchner? No, estuvo en el Centro Cultural. No, tenés el CCK... Sí. Y en el Colón. Lado, y el Teatro Colón, que era Fito haciendo... Ahí está. Pero ¿qué pasa? Fue mucho invitación de protocolo y dejaron solamente las dos bandejas del gallinero de arriba, digamos, como siempre. Para la gente. ¿No? Para la gente que quería buscar entradas. Y entonces, ese fue un problema. Se hablaba mucho en los medios. Porque yo quise sacar entradas que... O sea, que eran para el Centro Cultural Kirchner. Kirchner me salió. Igual, las del Centro Cultural Kirchner... Tampoco me parece que fue muy bueno el tema de cómo se dieron. Sí, era hubo gente que hizo cola 12 horas para que le den una entrada por una persona. Una entrada por persona te daban. Era sin cargo. Sí, obviamente sí, sin cargo. Sí. Y después lo que tenías es que te toque lo que te toque, era un festival. Eran 4 bloques y en uno de los bloques podía estar la sorpresa. Y claro, estuvo en el bloque 3. Claro. Así que los que tuvieron suerte de ir al bloque 3 pudieron ver a Charlie, a Fito, sí. A Hilda Lizarazu. La verdad que estuvo muy bueno. La hija de Palito, Rosario Ortega. El Cerati, no me sale. Cerati, Benito. Benito Cerati. Y el de... Valderrama, ¿cómo se llama este grupo? Iriakuriaki. Claro, estuvo Manuel Horvillier. Uh-huh. Ah, mirá. Hizo... Yendo a la cama al living, no. Promesas Olvidet. Hizo una muy buena versión de Promesas Olvidet. Bueno, está a punto de empezar el partido. Independiente contra... Unión de Santa Fe. Unión. Oh. Vamos a ver si podemos rescatar 3 puntos, aunque sea. De local. Dale. Quedamos de la mitad para abajo, ¿no? En la tabla, Ari. Depende de donde la mires. Nosotros que la miramos siempre de abajo. Está ahí. Sí, no, sí, creo sí, que estamos de la mitad para apenas abajo. Arriba, me parece. Bueno. Bien, la semana que viene se estrena Eternals ya, ¿eh? ¿La semana que viene? El 4. ¿El 4 de noviembre. La serie del Diego. Sí, el 29, ya cerca del cumpleaños de Maradona. Ya va a ser casi un año del Diego. Y el 25 de noviembre. Hoy hace 11 meses de que se nos fue. Ahí está, pasó rapidísimo este tiempo, ¿eh? Pasa, impresionante. Pasa, estamos impresionante. 10 más 1. Posición 11 puesto va 11. Independiente. ¿Y cuántos equipos son? ¿20? ¿24? ¿24? No. ¿26? Bueno, en la mitad. Por encima de la tabla. En la mitad. Y arrancamos puntero. Falta bueno, todavía, podemos estar últimos todavía. Bien, vamos a hablar todo tipo de temas hoy. Hoy se terminó la novela de Wanda y... ¡Ay, qué denso! Hoy se terminó. Era una cosa que hasta en los noticieros... Pero no sé si se terminó. Sí, se terminó. Yo después te voy a mostrar algo que... Yo sé que se separaron y ya se reconciliaron. Sí, por eso, se termina. Ya y está. Al chaval no le quedaba otra, era así la representante. ¿Y pero todo. ¿Vos te crees que va a terminar ahí? Para mí no esto sé. Tiene un seguimiento mediático. ¿Sí? ¿Vos decís? Sí. Y bueno, vamos a ir con la próxima efeméride del día de hoy, que es Chad Smith, el baterista de esta gran banda que es Red Hot Chili Peppers, cumple años también hoy. Sí. ¿Sí? Un escorpiano, así que... ¿Él es el que aparece en varias películas, puede ser? No, ese es Flea. Ah, el bajista. El bajista. Ahí va. Ahí está, no. Chad Smith es el bajista. Y el cantante también aparece en Punto de Quiebra. Exacto. Y no me acuerdo en cuál más. Yo lo vi en Punto Límite, nada más. Sí, bueno, es Punto Límite. Este ¿acá en el boliche? ¿En el boliche al lado la Rimbo? De Keanu Reeves. La en película de Keanu Reeves. Sí, sí, se Lee pelea aparece justamente. En Volver al Futuro. Volver al Futuro. Sí. ¿Te acordás Punto Límite al lado sí, de Rimbo? Dicen que ahí había pasado cada dice, cosa. Dice, salían de la cárcel y iban directo ahí a posta. No, iban directo ahí al boliche, ¿no? Era la primera salida. Carlita estaba en la barra, vendía marca. Sigo vendiendo. 110 y 10, chicos. ¿A dónde está? ¿En la esquinita? ¿Atrás del camión? Tienen que silbar. Y salgo. ¿Esa es la contraseña? ¿Así? ¿Ah, Dios mío. Baratito, es baratito vendo, ¿eh? Bueno, bueno. 21 a 14 vamos a ir entonces con este gran tema de esta gran banda, Darling California. Dale. Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel. Please. Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Escuchá. Red Hot Chili Peppers. Hacía rato California. Que no escuchábamos un tema de los Chili. Los Chili. ¡Queremos a los Chili Peppers! ¡Queremos a los Chili Peppers! 11-64-007-047. Pedinos tu tema. Hoy es Rocola. Nos podés pedir. Chili Peppers. Chili Peppers. Estamos desde tu Facebook. Estamos transmitiendo desde mi Facebook. Ahí está, Ariel Amaral. No. Ahora vamos a con Marcelo Galateo. Meneli, que está medio... Estoy perdido, sí. Estás perdido. No sé dónde tengo el teléfono, chicos, tampoco. Lo perdí ahora. No, por favor. Así que, bueno, nos pedís tu tema al 11-64-007-047. Si querés, si no, nos puedes seguir por Facebook, si no, nos puedes escuchar por la radio, sintonizás por streaming en fmradiobox.com o bien te bajás la app por Play Store. Exacto, la de logo negro, la que no pesa absolutamente nada, sino por la frecuencia modulada Vox 102.9. Bueno, este tema vamos a acordar a Américo. ¿Tenemos una fiesta el fin de semana? Sí, una fiesta de Halloween. De Halloween. Mira vos, ¿dónde? En una casa. Alto fantasma, eso, ¿no? Alto fantasma. Yo voy vestido de zapallo gigante. Dijo qué bien. Que iba a ir de remera probado. Naranja. Y chao, ya está. La forma está. Y te pones unos triangulitos como los ojos y la boca. ¿No? Te pintas los cuernos naranja? De verde. Para... Sí, ah, no. Que tiene la remera naranja. Bueno, lo hacemos. Nah, no sé de qué voy a ir todavía. No, y a mí me desespera. Yo voy a ir vestido de mujer. Vi una careta muy buena de It en Quilmes. Sí, pero esa debe estar re cara, esa careta. No importa. Es una careta. La compro así. Una vez y queda ahí. No sabes qué buena que está la careta. Impresionante. No sé si me puede llegar a entrar porque yo soy muy cabezón. Vamos sí, a ver. Había cada cosa en el, uno de bueno, los... pero la abrís atrás, le pones elástico blanco. Creo que debe tener una abertura atrás. Sí. Yo pensé que sí. No, sí. Y no sabes lo que es esa. De lo llevas encima que es grandote. El tema es conseguir la ropita blanca que tiene It. De última te pones con una remera blanca. Una remera blanca. El tema es tener la máscara. Esa te da miedo. Yo tengo la más barata, no la más cara. Y después había otra, ¿te acordás? Otra así negra, así grandota, re. ¿Te acordás? De un payaso feo también, ¿eh? La que estaba así arriba. Ah, esa también. Esa también está buena, ¿eh? Yeah. Salís así, parece... Lo que o si no, fácil, de Jason. Esa. Yo, este cuando lo ves, así con disfraz. Grandote. Feo. Sí. ¿Te acuerdas en la fiesta esta? Grandote, con olor a podrido, igual que Jason. ¿Tres días sin bañarte? Ah, yo ya está. Joya, me viene el pelo. No, de Mike Myers. Grandote, puede ir de Myers, ¿eh? Sí, de Jason, re bien. Escúchame, no sé qué te iba a decir y ahora me olvidé. Bueno, y fiesta es en la zona de Quilmes. ¿No querés venir? Bernal. Vení. ¿Querés venir? Dale. Me disfrazo de manzana. Te vas con esa remera. Vamos, dale. Te vas con esa remera. Si nosotros no conocemos a nadie, hay que llevar para tomar y listo. Vamos todos con careta. ¿Qué es este sábado? Este sábado. No pongas. No, dale. Adelante todo el mundo. Sí, media es para pila. No puse excusas todavía. Ah, bueno. La está pensando. La está pensando para decirnos en la semana. Bueno, es una fiesta negra, así que... todos contra todos. No, es una fiesta que se hace en... ¡Ah, Montoga! Es una fiesta que se hace en Bernal. Hay DJ, tranqui. A cada uno tiene que llevar de tomar. Así que, Bernal... Gaseosa. Lo que queramos. Che, consigna para hoy, bueno, Rocola entonces. Puede pedir el tema que quiera. Exacto. La gente. Exacto, por eso nos tienen que llamar al 11-64-007-047. Bien, 9:20 de la noche. Y bueno, que nos digan a ver si extrañaban el calor. ¿Extrañas el calor, que se viene esta semana de 34 grados, escuché? Sí, va a estar pesadito toda la semana. Es lindo el calor igual. Las te calzás un shortcito. Che, las noches de calor son lindas, ¿o no? Yo las noches lo sufro. ¿Por qué? Che, transpiro mucho en la cama. Transpiroso. ¿Y en el día? No. Ah, mirá. Entonces a la noche que estás soñando, no sé, y te pones a transpirar. ¿Dormís vestido o...? Tarlipe. Ahí está. Sí, más cómodo. ¿Y que sí? Ventilador arriba, ventilador parado, ventilador de pared. Bien. Aire acondicionado. No, me pongo un par de cubitos en el colchón. Con Gisela no transpirá ni loco. Aire acondicionado, ventilador. ¿Te tenés que tapar? Todo. Si no, el otro día amaneces. Yo hago lo mismo. Yo me pongo el aire y me pongo el ventilador. Cuando hace mucho calor, y a las 3 de la mañana ya apago. Y sí, todo congelado. El aire o el ventilador. el aire. Y el ventilador lo dejás como lo para... dejo, olvídate, sí, dejo. Sí. Mucho calor. Yo que también sufro mucho. Bueno, que nos cuenten a ver qué cómo yo van a pasar. Yo odio el calor, ya te voy diciendo. Lo detesto, en serio. Lo que pasa que es insoportable el calor extremo cuando ya llega un punto de que no tenés una ducha portátil, ¿viste? Entonces te rompe demasiado. Sí, sí. Impresionante. Yo hoy di clases bajo la sombra. Claro, de ahí. Que me disculpen. De lejos le decía. A la sombra me fui. Vamos todos abajo la sombra, chicos. Vamos. Claro. Ustedes recuerdan, que nos diga la gente, a ver sí. Si mandan un mensaje, de algún profesor de educación física corriendo o haciendo alguna actividad física. ¿Eh? Yo sí. Yo no. Mi compañero de trabajo lo hace. No. ¿Sí? Sí. Que lo tuviste vos como profesor. No. Claro. ¿Sabés que no? Es verdad. Mi compañero ahora sí, te digo. Todo con ellos hace, los sí. Ejercicios, todo. Yo también. Es más, yo tenía uno que tenía peor estado físico que yo ahora. ¿Vos hacés? Gordito, ¿viste? ¿Eh? ¿Vos sí, corrés? Sí, sí. Yo hago las actividades de la entrada de calor con ellos también. Sí, juego con ellos. Mirá sí, qué bueno. Sí, sí. Tengo, sí, obviamente, al tener inicial. El profe ahí daba las indicaciones y chao. Y pero eso más para secundaria. En secundaria ya tienen otra mentalidad. En primaria se lo tenés que demostrar porque no te entienden. Y yo juego con ellos. No, nosotros queríamos jugar al fulbito y nada más. ¿Y los chicos siempre igual quemado o al fútbol le gusta, viste, jugar? Odiaba que me hagan jugar al vóley y al softball. No. No existe. A mí el vóley me gusta, ¿eh? Sí, no, sí. Muy de mujer. No, está bueno. Ya no hay deportes de hombre y de mujer. Sí, no. Mis nenas juegan a la pelota. Sí, eso es verdad. Están en ligas las pibas. Bueno, bien. ¿Tiene hija, Carlito? Mis nenas. Yo digo mis parece nenas. Sandro, claro. Las nenas. Mis nenas. Rosa, tan maravillosa. Vamos, chica, corra. Yo le digo así. Gracias. Gracias, 1164-007047. Vamos a ir al próximo tema. Hoy tengo la voz media... ¿Tomadita? Sí, media tomada. ¿Gritaste mucho en el aula? No. ¿Y será por lo que te pasó ayer? Sí, por lo que me pasó ayer, sí. ¿Lo conoce el exorcista? Bueno, sí. Un poroto al lado del exorcista. Todo mal. ¿Vomitando? Sí. No, Carlitos. No, porque se le dio vuelta la cabeza. No, es que caminaba así para atrás y me vino. ¿Bajaste las escaleras así? Claro. Papá, qué lindo. Ay, no sabes. Bueno, después del aire lo cuento. Vamos a ir con el próximo. Ah, tenemos un audio, a ver. ¿Cómo andan, gente de Insomnia? Soy Guille Fogg. Yo sí tenía un profe de gimnasia que era un ejemplo, el tipo. Yo fui al Mosconi, de Quilmes, el general Enrique Mosconi, escuela técnica, sí. Y hacíamos deporte en el polideportivo de acá de Quilmes. Y había uno, no me acuerdo si era tercer año, que el tipo corría y hacía ejercicio al lado nuestro. Después los demás, olvídate. Es verdad eso, viste que muy pocos son los que... Bueno, yo me acuerdo como él dijo, que mi profesor no tenía buen estado físico. Es como que nos mandaba a hacer todo, pero él no hacía, nos hacía correr, viste. Qué grande, Guille, sí, Fox, de Inadaptado. Ya está armando el equipito, ya tenemos fecha. No tenemos fecha. No, domingo podemos jugar por la tarde, a las 9, ¿no? ¿Dijiste, Ari? No, 6 o 7. 6 o 7, ahí está. Nosotros equipo tenemos, ellos son dos... Bueno, capaz que te pueden sorprender, ojo, ¿eh? Sí, ojo con team. Eso. Y sí, qué sé yo. Acá. No sé. Dios mío. Carly no mandó. Igual nos faltan jugadores a nosotros, ¿eh? No, le podemos decir a Claudio Rolizer. Sí, está bien, pero perdimos jugadores de los que teníamos. Sí, hay algunos que están expulsados de por vida. Ya. ¿De qué no me enteré? Dice. Y porque Claudio por trabajo no sabemos si va a estar. Los dos Claudio, el sí, otro Rolizer tampoco. También. Está como medio complicado. Así que no sé si juega. Bueno, pero vamos a ver, vamos a armar algo. Capaz que lo invitamos a Bande también. De puntero. Tetu de Neve Electrónica también. Puede jugar. Cachi, mi ayudante, juega también. Cachi, ahí está. Anda bien, me dijo, ¿eh? Ojo. Yo los puedo representar, obviamente. No, pero tendría que jugar, Carlitos. No sé jugar a la pelota. No importa, lo importante es divertirse. Si no, lo ponemos el hombre de negro. Dios no mío. Sé jugar. No importa. Si tenés estado físico. Soy profe de educación física y no sé jugar la pelota. Cuando es pecha. ¡Pa! Vos que tenés pechito. Vení de porrista, Carlito. Ah, eso sí, yo te bailo. Trae más de uno, no, trae más de uno que después un cuarto. Dame una G, dame una U, dame una I, dame una D, dame una O. ¡Prepárense! Prepárense, dice, ojo, dice. ¿Mirá? Qué grande, qué atento, Guille. Un saludo grande, gracias por el mensaje. Toda la mejor onda para inadaptados. Che, pero ¿pidió un tema? No pedí. ¡Prepárense! Guille Fox, Rocola, así que pedí lo tuyo. Esa. ¡Prepárense! ¡Ojo, 11-64-00-7047. Vamos a ir con esta canción que está buenísima, que ayer estábamos escuchando con Marcelo, ¿no? Como las modas quedan. Y los chicos de ahora piensan que las inventaron, pero en realidad todo vuelve, ¿no? No era de moda, era música que salió en un momento y va a quedar para siempre. Sí. Y es música, ¿no? Lo que hay ahora en este momento. Pero también las modas, ¿no? Estas modas que volvieron a aparecer, estas latitas, claro, de las latitas. Sí, los pantalones anchos de los 90, todo. Claro, sí, es verdad. No inventaron nada, chicos. Las plataformas, ¿no? Todo vuelve. No hay que tirar nada. No sé. Porque después a la larga uno lo usa. Claro, es verdad. Ah, entonces las remeritas chiquititas que no me dan mal, la voy a borrar. Y las que yo tengo todas. Hacete pañuelitos. Che, ¿no les pasa que guardan remeras o pantalones? Sí. Cuando baje de peso lo voy a decir. Sí. Nah, no. Yo tengo. Sí. No, y hay cosas que yo ponele. Guardé. Tengo guardada mi remera acá y la que hace años. ¿Entra o no entra? No, pero ya hace la años. Tenés que guardada. No, la tengo guardada, era adolescente. Ah, bueno, pero no entra entonces. No. Esa. No me quería decir. Sí, que no me entra. Para Martina. No, ese es recuerdo personal, no. Casi esa. Nos hace un gol Unión, era golazo. Se me paralizó el corazón. ¡Ay, mamá pulpa! Vamos a ir con el próximo tema de esta gran banda. Escuchá. Madness, One Step Beyond, dale. The Nazis sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. One step beyond. Insomnia, no te duermas. We'll be right back.

quiero atrás. Hermoso tema de Capanga, el Universal, levantando el ritmo de esta noche calurosa. Sí, 21:40 en esta noche, 25 de octubre del 2021. Llámanos al 1164-007047. Y si no, hoy lo tenemos a Miguel Crux desde Estados Unidos. Son una banda que obviamente que va. Así le hacemos conocer a la gente. Sí, sí. Lo que música distinta. Va a estar hablando con un chico en su casa, le va a hacer una entrevista, así que después comunicándonos con él. Yo cuando decía final feliz de recién Mau, casados. Recién casado, es verdad. Hace unos días, tipo 3, 4. Muy linda foto, sí. La ropa después de la mujer, la ropa de él, todo un artista. Sí, sí. ¿Vas a hablar? Dijo. Gracias, muchas gracias. Cuando yo decía el final feliz para Wanda Icardi, y Wanda Icardi y Mauro Icardi, cuando dice Wanda Icardi pone el siguiente tweet o en Instagram, dice: las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices me salió, que éramos. A partir de lo sucedido quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así. Que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado, en 2 días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás. Vos decime si Mauro Icardi tendría muchos ceros seguramente la carta. Te di todo y tenés todo, le dijo Mauro. Ojalá pueda ser feliz porque eso me haría feliz a mí. Y ahí me di cuenta de algo. Que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él, puso Wanda. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llegar libremente nos volvemos a elegir. Te amo. Te amo la billetera. Te amo a vaciar la cuenta bancaria. Yo creo que igualmente esto sí, esto es una cosa de... Ella creo que le hizo firmar un acuerdo prenupcial a él. La verdad no. Él volvió a entrenar. Creo que en estos 2 días creo que volvió a entrenar. Y bueno, es un chico que, mirá, por lo que yo escuché, Luis Ventura dijo que era un pibe que no tenía experiencia con las mujeres. Su primer novia. Exacto. Su primera relación seria. Sí. Sí, sí, sí. Tuvo siempre cositas por ahí porque estuvo toda la vida entrenando. Agarró Wanda, lo dio vuelta con una amiga. Claro, olvidaste, sí, una mujer experimentada. Eso es lo que dijeron, sí, es lo que dijo. No voy a decir la mala palabra. Claro, una mala palabra, pero dijo una P y termina A, que estaba acostumbrado a adentrar en esos lugares hasta que conoció a Wanda, me salió. A Wanda, no, visión. Batman y Robin. Entonces, bueno. Pasó esto y lo que le pasó con la China, ¿no? Obviamente, y con otras mujeres que seguramente van a ir apareciendo. ¿No vieron las fotos de la China que le mandó? No. No. Opa. ¿Usted? Oh, ajá. ¿Las tenés en el celular? No. Ahora las pido. Pero vos viste que ahora las pido y ya enseguida le manda. Ahora las pido. Que lindo cuerpo, se corrieron muchas fotos que eran viejas, también. Ay, bueno, estaban muy lindas, las Lola, todo. Mirá para que la nena. La nena. Pedilas, así la vemos. Listo, ya las pido. Ahora en el corte las pido. Claro. Ahora en unos minutos dejamos de transmitir en vivo por Facebook y vamos a ver. ¿De Icardi para vos no conseguiste? No, si no hay de... Ah, las voy a buscar también. Bueno, también salió en estos días que había tenido supuestamente un amorío con un transexual ¿también? En España. Salió afuera en otra también. Ah, bueno, por eso te digo, le van a ir apareciendo muertos. Muchos muertos. Sí. Dios mío. 1164-007047. Llamanos. ¿Alguien nos está mandando mensaje? Sí, ¿no? Oh, tenemos mensaje acá de Ariel Lercho que dice: buenas noches, Grupo Alegría. Me dedican un tema. Ariel Amaral, lo dejo a tu criterio. Pero que sea rock. A ver, ¿qué le podríamos entonces? Que se anima a mandar un audio. Y cumplió años el mismo día que el maestro. Y bueno, cumplió 55 años. Este sábado 23 de octubre. A ver, ¿qué podemos poner ahí de rock and roll que suene bien fuerte? ¿Tenemos un audio? Para a este ver. Muchacho. Ahora vamos a buscar. Hola, buenas noches, amigos. Aquí Gerardo de Quilmes, otra vez escuchándolos. Chico, Wanda Nara se deprimió por su situación familiar y se gastó 100.000 euros en ropa porque estaba muy deprimida. Yo cuando tuve problemas con mi pareja también me deprimí, pero me pude gastar solo 200 pesos en un melón, nada más. No, un melón, ¿no? Nunca se me hubiera ocurrido que iba a decir melón. Una fruta, y bueno. Y bueno, también lo cortó al medio, lo clavó un par de sidras en el medio. Y chau, se mandó. Meta melón, ay, decía. ¿No? Che, ¿quién pudiera los 100.000, eh? Qué grande, Gerardo, no? Un saludo. Que nos pida un tema. No? Ahí está, se olvidó de pedir el temita. ¿Qué le podemos dedicar? No te quiero infartar, pero no eran 100.000. ¿Cuánto era? Dijo, ¿cuánto dijo? ¿Un millón, no dijo? ¿Un millón? ¿O qué dijo? No sé. ¿O 100.000? $100,000. Ahí está, un tema para corazón de melao. Melao. Bueno, vamos a ir. ¿De quién era el tema ese, corazón de melao? ¿No es de Manuel? Ah, no sé. Buscalo, Tano, buscalo. Corazón de melón. No, yo lo conozco de los Quintanas. De los Quintanas. Este escuchaba chamamé ahí en el fondo. Están llegando las fotos de la China Suárez. Vamos, escúchame. ¿Qué le dedicamos? No vamos a ponerle una de Charlie porque. No, ahora voy a buscar yo algo para él. Escucha. Sí, me parece que era de Manuel, ¿eh? ¿O no? Empezamos con la primera. Ahí está, para Ariel, Lurcho, sí, y para Gerardo. Melao. Muy bien. Bueno, vamos con el próximo tema. Ahí va. Melao, hay corazón de melao. ¿El próximo tema? Este lo hacía. Decía. ¿Panadero? Escucha. Vamos con los Cadillacs. Matador.

Bueno, puede ser el tema Start Me Up de los Rolling Stones en homenaje a los 40 años que se han cumplido de el LP Tattoo You, que es el que contiene ese tema. Tiene razón. Entonces vamos a ir primero con el tema que le dedicamos a Ariel. ¿Cuál Obviamente, es el tema? Vamos a ir con un temazo. Una banda que se llama ZZ Top. Y uno de los mejores temas. Escuchan. Es buenísimo. Este Lagrange, dedicado a Arielito. Feliz cumpleaños. Rumors spreading round in that Texas town. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Insomnia, clásicos del rock y tecnopop. Stop me up, I'll never stop. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Lo que escuchamos en primer lugar fue ZZ Top, L Grunge. Y recién le estábamos pasando este tema a Gerardo. Start Me Up de Rolling Stones, que tiene razón, 40 años de Tattoo You. Este gran el primer disco de los Stones que tuve, Tattoo You. Sí. Junto con Emotional Rescue, los dos. Bien, muy bueno. La tapa del disco me gusta, ¿eh? Me gusta mucho mirar tapas de disco. A veces sí, tienen muy buenas tapas. Llamanos al 1164-007047. Escuchanos en la frecuencia modulada Vox 102.9, sino en www.fmradiobox.com, y sino en Play Store, en Twitter, que ahora yo estoy usando Twitter. Me gusta Twitter. Puedes decir lo que quieres, nadie te dice nada y nadie te cierran la cuenta. Está bueno, sí. ¿O no? Mostrá lo que quieras mostrar y nadie te dice nada. Sí, sí. Así que te recomiendo. Si quieres mostrar. Yo me meto de vez en cuando. Fotos no se pueden poner, ¿no? En Twitter. Sí. Fotos en Twitter. Fotos, multimedia, videos. Todo, video. Y ahí casi todo lo de Twitter es como que no tiene filtro, digamos, ¿no? Es una cosa que así, ¿eh? Si tenés que... En crudo. Sí. Ni hablar. Lo que no me metí en Twitch, todas esas cosas, no. Twitch es una plataforma para hacer streaming, ¿no? Casi todos los que juegan a los jueguitos y todas esas cosas, igual que Discord, que es otra aplicación que también es para jueguitos. Sí, el Twitch es como que... Y el TikTok ni hablar, ¿no? Porque ¿cuánto tenés que tener? ¿Cuánto era, Pulpo? 1000 seguidores, todavía no llego a los 90. Así que imagínate, me va a costar un Perú para hacerlo vivo. Y porque tenés que hacer cosas que para atrapar a la gente. ¿Y qué podemos hacer? Tenemos que hacer algo. Yo bailar. Que vos me desnudo. No, desnudate vos. Yo lo que veo en TikTok, que la gente es media... Sádica. Sí. Morbosa. No sé si la... morbosa. Sí, morbosa ahí puede ser. Porque hay personas que son deformes. Sí. Que son media freaks, media raras. Y tienen no sé cuántos seguidores. Y la gente para mí, para... Lo que pienso yo, lo siguen porque para reírse de esa gente. Sí, y además... Y hay gente que les comenta cosas riéndose. Sí, eso te iba a decir. Re fea la situación, porque en realidad tendría que haber la inclusión, ¿no? De esta gente que puede tener también TikTok y bueno. Y no está bueno que lo haga, ¿sí? Pero sí, TikTok tiene casi la mayoría de gente que tiene, bueno, que es como ojo, nosotros. No digo que no lo hagan, que no, está perfecto. Absoluto, bueno, lo que no está bueno es la gente que trata mal a esa gente o que les habla mal o que los bardea. Ese no está bueno. Así que bueno, 15 de la noche, acá una noche de verano de 25 grados, 25 de octubre, ya terminando este año. Este año va, perdón que te interrumpa, sí. Hay mucha gente de la cárcel también. Sí, es TikTok. Verdad, tenés razón. Hay un montón de gente de la cárcel. Es verdad. ¿Qué me ibas a decir, Carlito? ¿Por qué no decís tu TikTok? Gise Bowie, ahí podés ver mis imitaciones. Y pónganle un like, un corazoncito, un like, todo lo que está conectado con Facebook, ¿no? También. ¿Sabes que no sé eso? Que es el... ¿TikTok? ¿Sí? Sí. La verdad que no se te no sale. No lo sabía. No, yo tampoco. No sé, no, no está conectado ¿no está? Con Facebook, no. TikTok es una cosa yo aparte. Yo la cuenta de TikTok con la de Facebook, igual. ¿Sí? Sí. No capaz que creaste la cuenta con Facebook, eso pero, puede claro, ser, eso, pero... Sí. Pero sí, no, sí, está, sí, no está enlazada, me parece, con Facebook. ¿No? A lo que voy es que no es como, por ejemplo, Instagram que pertenece a Facebook. O sea, si se cae Instagram, WhatsApp, todos se caen, TikTok no. A eso es lo que voy. Sí, así que en TikTok me puedes buscar por Gise Bowie y ves todas mis imitaciones. O Pipo Chipolati para toda la gente. Yo le dije que vaya disfrazada de Pipo Chipolati el sábado. ¿Por qué se no? Se pone un trajecito, se claro. Despeina un poco y ya está, Pipo Chipolati al toque. Ponete un poquito de sangre, algo rojo, como que te agarraron a palo. Ya de hecho, es cortés y muy galante. Ay, Dios, no seas malo. Mirá que empiezo, pa, pa. Basta, 1164-007047, vamos con el próximo tema. A ver qué sale del otro lado. Escuchá. Vamos con los Pericos. Creo que la mejor época, discúlpenme el que le guste ahora o viene desde. La mejor época fue el Baiano, A full. Vamos con los Pericos y después volvemos con más. Insomnia, dale. We'll be right back. Bien, continuamos acá en Insomnia por... Llamanos al 1164-007-047. Nuevo tráiler de Los Eternals. Sí, que se estrena el 4 de noviembre en el cine. Angelina Jolie, Salma Hayek. Bastante gente conocida en la película, sí. Veremos cómo, qué onda. ¿Qué nos trae? ¿Qué será? El señor está comiendo, ¿no? Jorobado. Varios estrenos hay para fin de año también. Hay uno Matrix. De Marvel también, hay varios. Spider-Man. Creo que me parece que la que más se espera. Yo creo que es Spider-Man. Y nos falta mucho, ¿eh? Estamos ahí ya. ¿Noviembre? ¿Fines de noviembre? ¿O en diciembre? No, creo que es 12 de diciembre. ¿12 de diciembre? O 17. Por ese día. Bien, vamos con los estrenitos. Un mensaje. Ah, ¿un mensaje? Bueno, dale. Buenas noches, Radio Box, gente de Insomnia, soy yo, Maju, reportándome después de un tiempo perdida. ¿Qué le pasó, señora? Bueno, no les puedo decir que los estuve escuchando porque no los estuve escuchando, qué estaría mentiros. Mintiendo. Recién ahora, recién llego, así que me puse a escucharlos. No sé si hay consigna, no sé bien, escuché algo como que están hablando de cómo se van a disfrazar, una fiesta de Halloween, algo así. Pero más de eso no escuché. Así que bueno, nada, ahora sí los escucho y les paso a dejar mi audio, a mandarles besos y que tengan una muy linda noche. Chau, chau. Muy bien, Majo, como todos. Qué grande, Majo. Muchas gracias. Esa simpatía. Y Majo, hoy la consigna es que es rocola, así que te podés pedir un tema. Pero aparte de eso, vamos a darte la posibilidad también de elegir el tema de cierre el día de hoy. Claro. ¿Cuál sería entonces? Hoy, celebrando justamente los 70 años del maestro de Charly García el día sábado. Pensé que iba a decir Antonio Río, el maestro Antonio Río. Vamos a tener. Vamos a darte dos posibilidades de elección para el cierre. Ahí está. Una, junto al flaco Luis Alberto Spinetta haciendo Rezo por Vos. La segunda va a ser Demoliendo Teles. Así ahí que ahí hay va, que votar. Va tu elección. Así la mía o a Rezo por Vos. A mí me gusta Demoliendo Teles. Ya estamos uno a uno. Y Marcelo, dice, mira. Yo voy con Antonio Río. ¿Quién no hizo el pasito de Antonio Río? Nunca me faltes. Así. Nunca me engañes. 1164 entonces 007047. Espíritus Oscuros estrena Eternals, Azul de Mar y Bandido. Yo creo que entre Eternals y Espíritu Oscuro, que a vos te gusta de terror, hay que fijarse. Esta semana no. Igual la lo primero que voy a ir a ver va a ser Eternals. Recién estaba viendo en Netflix Atentado en el Estadio. ¿Y? No, me quedé dormido. Vi 5 minutos. La voy a terminar de ver en otro momento. Es el actor del que hace... Ah, sí. Vi 2018 esa película, No. 2021. Yo vi 2018. 21. No sé, cualquier cosa. No. Estaba borracho. También estaba mirando Matrix. Matrix la última. Revoluciones, sí. Porque en realidad el ahora esas tres películas salen de rotación de Netflix, obviamente, para después ya empezar a pensar un poco en la última parte, que es en diciembre, ¿no? Claro. El 31 de octubre, así que tenés tiempo de ver esas tres películas muy buenas de estos dos, de estas dos hermanas, porque antes eran hombres y ahora son mujeres, de estas dos directores de la película de Matrix. Bueno, saludo para Majo, que nos diga si hizo calor allá en el Chaco. Seguramente que sí. Sí, ¿cómo que y no? Y que pida el temita. Bien, y El Conjuro, que está por este... fin de semana de terror. Exactamente, ¿no? Conjuro 1, 2, 3, Ruega por Nosotros. ¿Qué más? Había algo más. Pero bueno. Unas cuantas peliculitas de terror para peluquita. El 28 es de Guillermo del Toro, Espíritus Oscuros. Bueno, hablando de todo eso, sí. Tenemos que preparar esta semana el paranormal. El paranormal que se viene con la tiradita de tarot en vivo. Ah, pensé que no. Bueno, si querés también. Tiradita de tarot en vivo. Gracias. Así que nos podés dejar tu pedido de, un cortito, ¿no? Ahí. Tac. De tiradita de tarot. Está bueno, eso. Todos los oyentes pueden mandar audios. Claro. Para el paranormal, contar historias, exacto. Llamar en vivo. Así que vamos a ver si podemos recabar algunas historias. ¿Sí? Esta tirada de tarot. Preguntas cortas, no piden una carta astral tampoco porque no. Claro, ¿qué me va a pasar? Creo en el que eso 2022? Te iba a decir yo, que el tarot tiene un sí y un no. No es que te da una visión. Es como el juego de la llave del cuaderno, ¿para dónde sí? Sí, ¿para dónde no? No. Ah, el tarot no es que te tiran el futuro. ¿El sí, tarot? Te van, tiene una interpretación, sí. Pero no es una interpretación como para tomarla muy en claro, decir. Sí, hay que empezar a fijarse la interpretación, ¿sí? Uh-huh. Por el sí, por el no, ¿sí? Porque no se quieren como... Si no, es demasiado. Si no, el medium. De vuelta al medium, Dios mío. Bien, vamos a ir con el próximo tema. 1164007047. Perdón, pero no tengo puestos los... Y no he escuchado. Esto sí. Mano Negra, Señor Matanza, dale. Esa olla, esa mina.

Sí, pasándola lindo. Ah, muy bien. Ya sabes la buena noticia. Sí. Pasándola lindo, volvemos. Sí, bien. Así que lindo, bueno. Y... bueno. Qué grande, Miguel. Qué grande. Qué grande. Sí, gracias. ¿Cómo estás, Tano, del otro lado? Bien, Ari, te dijo. ¿Dónde está? No me todo muy bien. Ari. ¿Cómo andás, querido? Me digo, Ari. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Sí. Carlitos, ¿qué hace por ahí? Hello, how are you? Carlito estuvo suspendido. How are you, Carlito? Fine, fine. Cover music. ¿Viste? Pero fue el único que se atreve, ¿viste? A hacer no, la no, ¿viste? No queremos después salir mal en inglés por las yo dudas. Yo no sé decir yes nada más. No, yo sé decir eso nada más, otra hello, cosa no puedo. Hello, how are you? Bien. Malboro. Sé decir. Philip Morris. Camel. Bien, ¿cómo estás entonces? Bien, allá que está lluvioso, día lindo, calor. La verdad que un día lluvioso, sí, está medio raro, está bastante húmedo, lluvioso, Bien. Sí, todo bien, así que todo bien. Perfecto. ¿El nene cómo está? ¿Todo tranquilo? El bebé divino, ahí creciendo está. Siempre, está precioso, sí. Bueno, y antes que nada, sí. Les tengo que presentar acá a David, que okay. David es de la banda que se llama Neón Negro, que él viene directamente desde España. Vino solamente para hacer este reportaje para ustedes, y bueno, David está acá conmigo, y bueno, vino porque primera vez que viene acá, bueno, y queríamos hacer esto para que conozcan la banda, que okay. Se llama Neón Negro. Neón Negro. Sí. David está acá para saludar. Muy buenas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿todo bien por aquí? Muy bien, acá también, con calor. Allá está, acá hace calor. Uy, aquí hace una humedad. Horrible. Una humedad que no. Pero horrible. Horrible. Para estar en octubre, sí. Pero bueno, ahí estamos aguantando. Muy bien, me encanta. Buenísimo. Bueno, ¿sabes qué? Les quería mostrar, viste, el primer trabajo, más que nada, sí. El primer video que tienen afuera, que la verdad lo destaco porque es un buen trabajo, divino el video. Sí. Y digo, el tema se llama La Balada del Cuervo. La Balada del Cuervo. Escuchame una cosa, sí. Y Neón, ¿cómo sí. era? Neón Negro. Neón Negro, perdón. ¿Cuándo inicia su carrera esta banda? Pues esta banda la inicié en Barcelona a principios del año 2000. En principio, era Carlos a la batería, Cristina al bajo, Dani a la guitarra rítmica, Marc a la solista y yo cantando, aunque yo era que componía mayormente los temas y luego lo arreglamos entre todos. Bien. Y ahí empezamos, pues creamos las canciones, teníamos un buen repertorio y luego pues empezamos a tocar. Pero bueno... éramos jóvenes y a veces pues hay, tú sabes, a veces hay diferencias de opiniones. Sí. Y desgraciadamente, pues después de 2 años, pues la banda se disolvió. Bien. Entonces, hace unos años, pues yo estoy aquí en Estados Unidos ahora, el que grabó el videoclip de La Balada del Cuervo, se llama Sergio Colastra, él tenía una webserie y me dijo, oye, ¿por qué no me haces de actor y tal? Y dije, yo no soy actor, pero yo te ayudo. Y entonces me dijo, ¿por qué no pones una canción? Y digo, ¡ah! Y compuse una canción tal y cual, y ahí dije, pues bueno, ¿sabes qué? Vamos, creo que empezó como un dueto, empezó como una canción acústica, y la cosa empezó a crecer otra vez. Me junté con una banda, y entonces dije, pues yo creo que voy a resucitar Neón Negro. Le hablé con mis compañeros en Barcelona, de hacía años que no hablaba con ellos, y digo, mira, voy a hacer esto, ¿qué os parece? No, nos parece perfecto. Y pues digamos que esta es la segunda reencarnación de Neón Negro, por decirlo de alguna manera. Bien, buenísimo. ¿Y qué tipo de música hace Neón Negro? Esa es la pregunta que casi siempre odio que me hagan. Bueno, entonces, perdón. No, es una no, ya sé cómo son los españoles hablando así directamente de bruto. No, yo soy muy bruto. Es en el sentido de que no sé etiquetarme. Ah, ok. Porque son muchas influencias. Sí, son muchas. O sea, básicamente la base es rock. O sea, la base es básicamente base rock siempre. Pero luego vienen ya las influencias de cada uno de la banda. Claro, las seguro. Mías, sobre todo, Sí, las mías sobre todo son pues bastante, bastante ochenteras, bastante afterpunk, you know, bastante new wave. Y las letras, pues bueno, ya lo verás, suelen me han comparado, no me gusta en ese sentido, pero sí. Con Héroes, con Bumburi, con Héroes del Silencio, porque no hago unas letras directamente claras, ¿no? De las rosas son rojas, me gustas mucho y te amo y lloro por la noche. No suelo hacer ese tipo de letras. Entonces, yo pues me defino básicamente como rock pop alternativo porque realmente tiene todas esas facetas la música que yo hago. Bueno, ¿qué hacemos de hecho? Porque no la hago yo solo. Bien, entonces, vamos a escuchar el primer tema que se llamaba entonces... La balada del cuervo. Vamos entonces con Neón Negro, La balada del cuervo. Dale. Vamos. Cerró la puerta atrás de él, sin intención de volver, sin intención de volver. La vida insana ha hecho mella en él y ya no se reconoce ni en el espejo. Acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Y lo que acabamos de escuchar es Neón Negro. La verdad que un placer que haya venido y compartir este tiempo con él, porque bueno, es en este momento están, bueno, tienen shows también, viste, y le dije, ¿sabes qué? Vamos a Insomnia un rato por Radio Box. Y bueno, queríamos compartir esto con vos, G, con vos, sí. Marce, con los chicos, así que bueno, no sé qué tenés para después, que vos contar o qué le querés preguntar a... Aquí, soy todo vuestro, decirme. Ah, bueno. Estaba viendo las fotos en el Instagram. Machacarme, estoy dispuesto. Estaba viendo las fotos de ustedes en el Instagram. Ajá. Neón Negro, para los que quieran seguirlo en Instagram, @neonnegro, van a poder encontrarlo. Y estaba viendo, vos sos el que está con la guitarra. Una guitarra, ajá, una de Les Poles, ¿no? Sí. Blanca y negra. Tenés un aire a sí, Juan Valdivia. Ahí en ojalá, las fotos. Ojalá me parezca él. Ojalá. No. No, ese hombre toca la guitarra como Cristo. Bueno, pero por lo menos tenés el aire. Tranquilo. Bueno, lo que pasa es que disimulo, que pasa es que lo sé hacer bien. Bien, y contame un poco, ¿desde hace cuánto estás allá en Estados Unidos? Pues, si Dios quiere... Bueno, ahora mismo ya llevo 14 años. Ah. Y si Dios quiere, pues en el mayo del año que viene, pues ya hará un poquito más. Ah, bien. ¿Y qué tienen pensado ahora? ¿Ya está todo todavía en pandemia? ¿O ya se largó un poco para ver shows o para hacer...? No, ya se ha abierto. Ah, está todo abierto. Aquí ya está abierto. Ok. ¿Y tienen pensado hacer algún show allá? Sí, ahorita mismo vamos a tener uno el 15 de noviembre. Sí. Vamos a tener uno el 15 de noviembre, ya listo. Vamos a ir con todo. Otro que, bueno, íbamos a tenerlo en 2 semanas, pero... Hubieron algunas complicaciones. Sí. Entonces, pues lo que pasa. Pues no pasa nada, ya volveremos otro día, ¿no? Claro. No hay nada. Obvio. Sí, ¿y de qué parte de España sos? Yo soy de Barcelona. De Barcelona, ok. Ok, ¿Mm? ¿Tenés pensado volver en algún momento o estás la bien verdad, ahí? La verdad es que nunca se me pasó por la cabeza. Ahora mismo no se me pasó volver. Ok. No, la verdad es que no, porque la verdad es que yo no tengo familia allá, o sea, yo no tengo raíces como aquel que dice. Para una persona que no tiene nada que le está esperando, es bastante más fácil viajar y estar en un lado y estar a otro. Ahora, tuviera mi madre, tuviera mi papá, tal y cual, pues posiblemente, claro, pero como desgraciadamente yo a los 20 años estaba solito en el mundo, pues ya no fue bastante fácil. Un desapego. Me fue fácil irme y decir, ahí os quedáis. Claro, ni hablar. Así que allá en Estados Unidos estás cómodo. La verdad es que sí. La verdad es que estoy muy, muy cómodo. Aquí todo es, la verdad es que todo perfecto. No me puedo quejar. La verdad es que no puedo quejarme para nada. David, en estos 14 años que llevas ahí... En estos 14 años que llevas ahí, más allá de estos tiempos que estuviste vinculado a la música... ¿En qué estuviste? ¿En qué te desempeñaste? ¿Qué estuviste haciendo, digamos, no? Pues un poquito de aquí, un poquito de allá y un poquito de todo. O sea, uno se busca la vida pues como uno puede. Entonces hice pues lo que pude, un poquito de aquí, un poquito de acá. Bien, ¿y no participaste de ningún otro grupo? Realmente sí. Sí, estuve sí. Estuve, sí, porque este proyecto es mío personal, pero sí, estuve 9 años en una banda que se llama Mente Oculta. Sí. Yo ya cuando, bueno, ya estaba, yo ya aquí, ya, bueno, digamos que ya había llevado un año aquí, en el segundo año ya me había afianzado, digamos, ya estaba adaptado al sistema de aquí. Y entonces, pues dije, bueno, espera, ya estaba como diciendo, ya me estaba entrando el ansia de, ¿qué pasa aquí? Y de hecho fue el profesor mío de inglés, de la academia, que por las pintas que yo suelo llevar, porque yo no voy discreto por la calle para nada. Sí, no, lo tiene que ver, chico. Está bien, me encanta. La palabra discreción no está en mi diccionario, me ven una hora a leguas. Entonces el profesor me preguntó, oye, por casualidad, ¿tú eres músico? Y yo dije, hombre, digo, musiquillo. Entonces, bueno, me explicó un poquito y tal, y me dice, ¿y por qué no buscas algo aquí? Digo, bueno, es que ahorita mismo pues yo lo que estaba haciendo pues era pues adaptarme al país, ¿no? Quiero decir, tenía que aprender inglés, tenía que desenrollarme aquí, pero ya estaba en el punto de que ya estaba bastante bien. Y pues me convenció, grabamos un vídeo acústico, me convenció más todavía y pues simplemente me anuncié. Pues, David Cuervo, tal, busco participar en una banda con seria, tal y cual, y bueno, me contactó un muchacho que era de Mente Oculta. Y bueno, pues ahí me fui, estuve 9 años con ellos, siendo pues el frontman. Y pues bueno, pues llegó un punto que lo que digo, a veces hay diferencias de ideas, de maneras de hacer las cosas, y cuando yo veo que ciertas ideas son... Cuando uno nunca da el brazo a torcer, pues son cosas que a mí no me acaban de convencer. Yo soy una persona muy flexible, escucho a todo el mundo, pero cuando veo que alguien es una viga de hierro, digo, no, ¿sabes qué? Hasta aquí hemos llegado, yo mejor me voy, porque así vamos a acabar mal. Y yo para acabar mal, mejor me voy. Thank you very much, te deseo lo mejor, tú tu camino, yo el mío. Perfecto. Bien, ¿qué otro tema podemos presentar de Neón Negro? Así te conocen acá en Argentina. Wow, esto es un gran honor, de verdad. ¿O no? ¡Claro! Pues, no, no, de verdad, yo soy una persona muy agradecida, siempre lo he sido. Soy muy bruto, pero soy muy humilde. pues que, sí, la verdad, ¿para qué engañarnos? pues yo creo que con Quiero Escapar podríamos ir bien. Bien, Quiero Escapar. Tiene que escuchar. Bien, vamos entonces con Neón Negro, Quiero Escapar, y después volvemos con más Insomnia, dale. Todos vamos. Nos fijamos en ella, todos nos dejamos echar sin preguntarnos por qué. Todos nos fijamos en ella, todos nos dejamos hechizar sin preguntarnos por qué. Nos hicimos juramentos de lealtad que nadie cumplió. Intentamos seguir la senda de la luz y caímos en la oscuridad, y caímos en la oscuridad, y caímos en la oscuridad. Nos creímos a los únicos a quienes respetar, héroes de una guerra que nunca existió, y detrás estaba ella manipulándonos en un falso teatro. Intenté avisarles pero me llamaron Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9, 22:44 de la noche. Estamos desde acá, New Jersey. New Jersey con David sí. Y Migue. Sí, exactamente. Y bueno, la verdad que la estoy pasando bien con esta entrevista porque me dio la oportunidad David, viste, interiorizarme sí. Más con ellos, conocerlos. Y ¿cómo bueno, conociste a David vos, Migue? Bueno, la verdad que los conocí en el estudio donde estamos, viste, trabajando. Sí. Y bueno, él apareció en un show mío y me dice, oh, mirá, qué sé yo, estábamos hablando. Y le digo, me mostró la música que él hacía, le mostré mi música. Bueno, más que nada, a él le interesó mucho mi música. Bueno, sí. Compartimos mucho y bueno, ahora de hecho estamos trabajando en un tema que pronto va a salir, bueno, en el álbum que La cooperación, no te olvides. Sí, la cooperación. La cooperación, no te olvides. Sí, no, y me agarraron ahora, me pusieron contra el cuello y me dice, ah, tocás sintetizadores, vení para acá, me quieren colaborando con un tema de ellos. ¿Viste? Sí. Que viste que yo soy muy loco con lo que es la electrónica y demás, bueno, sí. Le faltaba, viste, ese toque a ellos y bueno. Estás ahí colaborando. Miguel, sí, bueno, el show en el que te conoció es un show musical tuyo porque... Carlitos nos pasó una página donde hace show de stripper que dice Migue Cruz con 3X al final. ¿3X al final? Sí, donde haces striptease y demás. Sí, no, vos tenés más a todos. Que está vestido de vaquero, ¿no? Dice ¿no que está vestido de vaquero. No, pero fue un buen show. Fue un buen show, dice. Bueno, bien, está bien, hay que hacer de todo en la vida, chicos. Honradamente. No, y la verdad que el show que dice David, que levante la gente, que él, viste que, como dicen, ¿cómo es? Los españoles tienen otro estilo de... Sí, de pero ¿en qué sentido? Porque tengo muchas palabras feas. No, pero ahora voy a hablar yo porque él es muy... Él es demasiado modesto. Él es demasiado viste modesto. Que lo que es Migue, viste, que es muy él modosito. Es yo lo soy, pero él es más que yo. Y en eso me da rabia porque me gane modesto. No, fue un show bestial porque acabábamos prácticamente de salir del estado de alarma, ¿sabes? De estar encerrados en casa como pollos, ¿eh? Sí. Ahí que estábamos poco con poco. Lo hicimos en un club privado. La gente fue invitada por invitación vía email. O sea, no eran entradas a la venta, sino eran, pues, todo fue por email. Cada vez me da más que fue el show de stripper, ¿eh? Calla. Perdón, quiero parar un poquito la transmisión. Porque hay cosas que no puedo decir. Perdón, David, tengo que parar un poquito la transmisión. Acaba de hacer un gol Independiente y esto es noticia en Argentina. Esto es noticia en Argentina, sí, segundo ahí, tiempo, sí, gol de Independiente. Ahora sí, David, adelante, perdón. Oye, okay, pues nada, estuvimos ahí, abrimos. Nosotros fuimos los que abrimos el show, pero la realidad es que el show, el cabeza de cartel era Mike. Yo lo había conocido 2 semanas antes porque vino con el promotor del concierto, sí, donde estábamos ensayando. Y pues para vernos cómo estábamos tocando y tal, ¿no? Claro, yo rápidamente, yo cuando le vi, le digo, lo veo, él está tan discreto vistiendo como yo. Ah, digo, sí, en eso, mira, por fin te alguien, digo una digo, cosa, yo David. Yo lo primero que pensé, digo, ¿por fin alguien con estilo en este país? Digo, ¿por fin alguien con estilo? ¡Hostia puta, macho! Mira, sí, yo te digo que lo conozco hace más de 25 años, amigue, imagínate. Lo sé, él me dijo, antes de venir aquí me dijo, el... Y yo me lo quedo y digo, pero si aquí los rockeros van ahora con jeans, unas zapatillas y una camiseta que da pena. Digo, la madre que os parió a todos. Oye, que es un show, o sea, tú tienes que dar espectáculo no solamente con la música, sino con tu estética. No puedes ir vestido como que el que... I'm sorry, no puedes. Anyway, yo me quedé mirando y digo, este tipo, a mí como que me cayó bien desde el principio. O sea, de algo que dije, wow. Y no hablamos más hasta el día del concierto, de hecho. El día del show, que estábamos antes todos, pues así, nos pusimos a hablar todo ya. Y ya vimos que coincidimos bastantes en muchísimas ideas. Y bueno, abrimos nosotros el show, luego vino la otra banda y cerró él, pero y cerró con broche de oro. O sea, cuando digo con broche de oro es con broche de oro. Y muy complicado porque realmente las dos bandas que estábamos, quizás nosotros nos acercamos más a su estilo en el sentido de que nosotros tenemos como un poquito ese toque oscurito. Poquito, no mucho, pero un poquito gótico, por decirlo de alguna manera. Sí. La banda que venía detrás de nosotros era puro rock setentero. Y luego viene Mike con esa maravillosa música, es cuando me enamoró, porque yo soy fan de la ciencia ficción. Sí. Y me enamoró esta música, es que me enamoró, es que ese concepto que él hace, que es como que su música es una historia que empieza, tiene un nudo y un desenlace. Yo me quedé maravillado, hipnotizado, no tengo palabras para decir todo lo que sentí en ese momento. De hecho, me puse a bailar, que me decían que yo era la gogó. Ahí está, ese es el video que viste. Ese es el video que vio Carlito. Claro. Sí, ese. Y no, pero no fue un show maravilloso por eso, porque fue maravilloso después de tanto tiempo encerrados que pudimos tocar. Que pudimos tocar y tal. Y ver el público que estaba totalmente entregado, ver como diferencias de cómo la gente... Es intelectualmente abierta que dices, no tienes por qué decir es rock, todo es rock. No, pues claro. Una banda de rock así, una banda que es más clásica y una persona electrónica que no tiene nada que ver. Y la gente estaba disfrutando, saltando. Vamos, fue increíble. Y ahí es donde empezó pues mi conexión con Mike. Ahí es donde empezó. Y a partir de donde empezamos a hablar y, bueno, y vimos las cosas que nos unen, que son bastantes. Muy bien. Sí, bueno, qué sé yo, como les contaba eso. Y... ¿Qué pasa entonces? ¿Sabes que le quería hacer una pregunta sí. a David? Sí. Yo quería saber, viste, ¿para cuándo sale el álbum? La gran pregunta, porque ya que me invitaron, viste. Claro. Sí, quería saber, viste. Bueno, aquí voy a ser extenso, pero voy a ser escueto. Cuando empezó la primera formación, que éramos Servidor, Cristian, Edison, que es el batería, que es un multiinstrumentista, y Fabián, todo estaba más o menos bien, hicimos todas las canciones para hacer el primer álbum. Por motivos familiares, Fabián dejó la banda y luego además vino la pandemia. Ahí todos los planes que teníamos pues se fueron al garete, porque nosotros somos una banda que nos autoproducimos. Claro. Dicho de otra manera, el dinero está en nuestros bolsillos. Claro, hasta que no hemos podido sustituir a Fabián con un gran músico que se llama Roy, que es de aquí, es americano, un gran chaval, buen músico, un carisma increíble, muy cómico además, porque me encanta porque es muy cómico. No, es terrible, es muy bueno. Es muy cómico, es muy cómico, pero toca muy bien. Y hasta que no pudimos reformar la banda, eso se quedó parado, tú lo sabes, quedó parado. Pero mis planes son de a finales de año o, como mucho, a principios de año ya sacaré el primer álbum. Bien. Buenísimo. No, la verdad que sí, bueno, era lo que estaba esperando y bueno, compartir esto con ustedes también sí. Y no sé qué querés escuchar ahora, qué vamos a escuchar de Neón Negro. ¿Qué vamos a escuchar de Neón Negro? ¿Qué tenemos? ¿Tendremos algo más en YouTube, por Spotify, cualquier balada, la que vos quieras? ¿Qué queréis, rápido o lento? No sé. ¿Qué queréis, rápido? Hombre, mira, vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a hacer, hay una canción en Spotify que es con la que estoy trabajando con el señor Mike darle un toque distinto, más que nada porque ya verás, la canción se llama La Reina Espacial. Es una canción a piano y voz. Pero cuando yo conocí a Mike y vi cómo él hace que los sintetizadores para él son, como el que juega con una peonza. Los maneja, con los ojos cerrados. Entonces, como la canción se llama La Reina Espacial, dije, espérate, esto es a piano, pero si él va y mete su historia, esa canción puede ser, genial, perdón de la expresión, del hijo de puta. Ahí está. Pero la versión que está en Spotify, digamos que es la versión que es a piano y a voz, que el piano lo toca Edison, que es el batería, como dije, multiinstrumentista, que es el que hace todos los arreglos de la banda, un muchachito con 23 años, recalco, 23 años que tiene. Y toca el piano, la batería, es profesor de batería, la guitarra, el bajo, el ukelele, y ahora está aprendiendo violín. Ah, bueno, todos los instrumentos. Sí, sí. Solo hace falta que toque la flauta travesera, tú. Mirá. ¿Cómo se llama entonces David? Está en Spotify, se llama La Reina Espacial, que es con el tema que estoy trabajando con Mike para hacer la cooperación. Ok, vamos entonces. O sea que se viene un feature. Sí. Vamos con Neón Negro, La Reina Espacial, dale. Oh, yeah. día la sonrisa vuelve a crecer. Hay una palabra amable para todos. Por dentro va la procesión de la comparsa. ¿Qué demonios puedes hacer cuando el enemigo está tan dentro de ti y apenas puedes luchar contra él? Insomnia por Radio Box 102.9. En la intimidad de la luna su luz marcha y una lágrima cae. Al olvido, la hija de la noche pregunta a las estrellas si el vacío del espacio es tan frío. Y ahí estamos escuchando Neón Negro con la Reina Espacial. Directo desde New Jersey, con la colaboración de Mike Crooks, que nos trae acá al amigo David, vocalista. Sí, la verdad es, ¿en qué te inspiraste con ese tema? ¿Cómo fue? ¿Ese tema? Bueno, ese tema sí que... Igual ahí sí que voy a empezar a sacar lágrimas. De hecho, yo, por suerte o por desgracia, he conocido... Bueno, yo tenía una infancia un poquito dura. Y me ha hecho conocer gente que luego las ha pasado peor que yo. Entonces, como veis, esta canción habla de una mujer. Sí. Esta canción está dedicada a todas esas... Yo he tenido amigas, pero amigas, o sea, no hablemos de tonterías, sino amigas de verdad, pero que han tenido un pasado donde han sido violadas. Voy a hablar del tema de lo que es. Sí. De que han sido violadas, de que han estado en centros porque los que lo veían eran sus progenitores, lo cual es horrible, es la cosa más aberrante que yo puedo ver, y están a tu lado. Y han podido superar de alguna manera ese trauma. Son tus mejores amigas, pero yo veía esa tristeza en los ojos, ese dolor, eso que queda cuando alguien te ha hecho tanto daño. Y escribí una canción, especialmente lo hice pensando en una persona en especial. No voy a decir el nombre porque no puedo decirlo. Bueno. Eso sí que no puedo. Pero en una persona que era muy amiga mía. El papá abusó de ella. La conocí cuando yo tenía 20 años. Se abrió conmigo. Fuimos muy buenos amigos. Me explicó toda su situación. Siempre estuvo a mi lado. Si yo necesitaba cualquier cosa, ella estaba ahí. Estaba ahí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahí. Me vigilaba como si fuera, vamos, mi perro guardián. Y de eso va la canción. Y la parte... es porque yo sé que en el fondo eso nunca lo llegó a, en ese momento nunca lo llegó a superar, y de alguna manera, aunque ella era mi mejor amiga, era una persona que estaba siempre a mi lado, que no me pasara nada, pero yo sabía que tenía ese dolor dentro y que en cualquier momento lo que quería hacer era irse al espacio. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Nunca utilizó ninguna sustancia rara, no estoy hablando de eso, pero realmente quería evadirse porque no había podido enfrentar ese tipo de dolor. Y yo, obviamente, con 20 años no sabía ni cómo decírselo. O sea, ahora igual la hubiera podido ayudar con la edad que tengo, pero en aquel momento no me resultó demasiado. Lo único que podía decir era decirle gracias. Y hice canción dedicándosele a ella y a todas las muchachas que estuvieron en ese centro, que hay un centro en Rubí, sí, que es de muchachas donde los papás de ellas han abusado de ellas. Y lo voy a decir claramente, sí, donde sus papás han abusado de ellas. Es un centro que se encarga de esas muchachas, que las cuidan, que las protegen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, es que el estigma, de eso va esta canción, el estigma, ¿verdad? Le caía el pelo por la cara, solo me mostró su lado de luz, nunca me mostró el otro. Encima, ellas son tan delicadas, son tan buenas, que no te dicen el dolor que sienten. Y esa canción va realmente de eso, ¿no? De esa amiga que tú tienes a tu lado, que es como tu hermana y tiene más historia que tú. Vamos, es una manera de hacer un honor a todas estas mujeres, hablando claro en plata, maltratadas y violadas. No, no, me cautivó y por eso dije, bueno, voy a compartir. Y aparte, el tema está muy lindo. Después, si tienen tiempo, lo pueden escuchar, bueno, lo comparten y qué sé yo. Pero lindísimo, la verdad que sí, es un placer. Es un placer entonces tener acá a David, de Neón Negro. Gracias, chicos. El placer es mío de estar aquí contigo, de que ustedes hayan querido hablar conmigo. De verdad, yo agradecido 100%. No, por favor, bienvenido, bienvenido. Siempre nos gusta compartir, más cuando es con música. Escúchame, David, te vamos a hacer una consulta acá. ¿Conoces un poco de rock nacional? ¿De Argentina? Bueno, voy a ser un poquito... O sea, yo soy, como digo, soy humilde. Voy a caer en la rutina, lo sé. Conozco Rata Blanca. Cerati, que es Dios personificado. Y lo digo en serio, no lo digo de broma. Me encanta mucho Cerati. Me gusta Cerati en solitario. Y me gusta con Soda Stereo. Aterciopelados. Pero realmente, si me quitas de ahí... Bueno, te cuento que nosotros este fin de semana tuvimos el cumpleaños número 70 del que para nosotros es prácticamente el rock, el rey del rock nacional, que es Charly García. Sí. No sé si escuchaste alguna vez algo de él. Oh, una pregunta. Sí. ¿Y el Papo? El Papo. Papo es un maestro. Papo es lo más grande que hay. Para mí no, el día, mira, para mí el día que Papo falleció fue uno de los más tristes de mi vida. ¿Puedo comentarte una cosa? Sí. Bueno. Yo tengo dos tatuajes. Los dos tatuajes lo hizo un señor que se llama Alfonso Ferraza. Uh-huh. Es paisano vuestro. Gran músico. Él es el líder de la banda Sunlord. Él, cuando me estaba haciendo los tatuajes en su casa en Queens, él me dice, oye, tú... Y... Claro, nos conocimos un concierto, ¿no? Y soy tatuador también. Bueno, es músico, tatuador, pintor, escultor. Yo no sé qué más es, pero bueno. Es la hostia. Y estábamos en casa de él, me estaba haciendo el primer tatuaje y me dice, ¿te gusta la música? Digo, sí, claro que me gusta. Digo, ¿y a ti no te importa de dónde sea la gente? Digo, si la música es buena, a mí me da igual. Oye, ¿tú sabes quién es el Papo? Digo, pues no tengo ni puta idea. Y me puso un disco del Papo. Y yo me quedé me cagué en las bragas. Ese tipo tocando esa guitarra era un hijo de la gran puta. Un animal. Era un cabrón, animal. Cabrón. De verdad me encantó y me encantó que Alfonso me compartiera esos músicos que a veces por estupidez no se comparten en otros países, porque yo digo, la música es universal, no tenemos por qué estar guardándonos las cosas, me parece tan tonto. Vos calculás que Papo tiene que viajar para poder conocer. Papo fue increíblemente llamado por B.B. King casi como si fuera el hijo. No, tocó arriba de un escenario 6 horas junto con B.B. King. Eso era un diablo. El Papo era un diablo. Yo escuché los discos de él y eso era un diablo. Me estaba tatuando Alfonso y me decía, ¿te pongo otra cosa? Digo, no, deja esto. ¿Por qué? ¿Porque qué me va a poner? ¿Me va a poner Megadeth, metal y qué tal? No, me acabas de poner el Papo. Me gusta, quiero saber más de él. Claro. Bueno, y vamos a hacer una cosa. ¿Sabes qué vamos a hacer? Como hoy es un programa que nosotros hacemos Rocola, te vamos a despedir, cerrar el bloque con un tema de Papo, ya que sabemos que te gusta tanto. Vamos a buscar el tema de Papo. Si sabés alguno que vos quieras elegir, si no te lo elegimos nosotros y lo vas a escuchar. A ver, a mí me puso demasiados y obviamente si tú sabes que si no escuchas, tienes el disco y sabes los temas, tú no sabes. A mí me gustaría hacerte escuchar si el Pulpo lo tiene a mano. Elija uno que vos quieras. Si el Pulpo lo tiene a mano, porque el Pulpo tiene como... Que es un clásico y que es bueno. Fíjate si tenés ahí... Eso seguro. Sube a mi Baturé, Tanito. Vamos a ver que el Pulpo va a sacar ahí de sus bandejas algo que te va a poner en ritmo, en serio. Bueno, chicos, nos despedimos entonces, sí. Después de este tema. Sí, sí. Entonces, bueno, un placer, David. No, gracias por venir. No, de verdad de corazón. Muchas gracias. Gracias, Mike. De verdad, siempre. Un placer, aunque solo sea por voz, conoceros a vosotros. Eso, pero en cualquier momento nos estamos viendo. Como decimos en España, sois cojonudos. Gracias. Muchas bienvenido, gracias. Muchas gracias. No, gracias a vosotros, de verdad. Nos vemos. Muchas gracias. Próximamente, y vamos con el tema de Papo para David. Dale. Ahí va para David desde New Jersey, junto con Mike Crooks. Buenas noches. Buenas chao, noches. Chao. Buscar y ella sin mirar

yacaré, yacaré, yacaré, yacaré, yacaré. Sé que si te pruebo, quedo envenenado. Yacaré, yacaré. Ilia Curiaquen de Valderramas. Yacaré. 11 y 10. Vamos con el, vamos a empezar con música. Ah, pará. Tenemos dos audios con pedido de tema. Vamos primero con el primer audio, dale. Otra vez yo. Bueno, mi voto es para Demoliendo Hoteles. Y respecto a si ya tuvimos calor, sí, pero suave, no llegamos a 40 grados todavía. Ah, bueno, suave, 30. Bueno, suave. Para nosotros calor es a partir de los 42 grados, digamos. Oh. Ahí recién arrancamos con el calor. Lo demás, está reacostumbrada. Es nada. Les mando besos, chau chau. Bueno, entonces queda el voto Demoliendo Hoteles, ¿no? Demoliendo Hoteles hasta ahora. Perfecto. Ganó el rojo después de 5 partidos. Perfecto. Milagrosamente. Dios mío. Vamos a. Con un golazo del Chaco Martínez, hay que decirlo. Sí, le expulsaron. Al ángulo. Expulsión para Blanco. Una falta tonta, pero muy severa. Sí, estaba bien, bien expulsado. Bien sí. Expulsado. Vamos con el otro audio, a ver. ¿No hay más? No, no tenemos un mensaje escrito. Un mensaje bien. De Eric que dice: Marcela, digo, Marce, pásame cómo enfrentar el miedo de Gustavo Cordera. Ahí va, mira. Saludos, Gise, Carlitos, Marce, muy buen programa. Muy después bien, pasa bueno, por la casa. Y yo lo leo encima, ¿viste? Y yo soy pasa Ariel. Por la casa de él y le digo cómo enfrentar el miedo al enano maldito ese. Vamos con Gustavo. Qué raro Gustavo Cordera a Eric. ¿Sabes cómo le dicen a Eric? ¿Cómo? Carpintero pobre. ¿Por qué? No tiene ni un metro. Qué malo que es. Se va a matar. Vamos entonces con Gustavo Cordera. ¿Cómo enfrentar el miedo? Dale. Estoy tratando de ver qué hay detrás de esas nubes, sintiendo una ansiedad que jamás nunca tuve. Pero como soy del pueblo y no soy de la realeza, la información que tengo es solo niebla espesa. Veo un escenario que es solo una pantalla, con un pésimo actor que hablando siempre calla. Se ve una distorsión entre el alma y su cabeza. Es mucho lo que dice, pero no lo expresa. Hay un parloteo de palabras malvadas, asustan mucho, aunque no dicen nada. Y con total descaro ponen a la venta la dosis de terror que el poder ostenta. Y todos los artistas encerrados en sus casas, regalando sonrisas como si nada pasa. Y los psicópatas están ganando la última batalla, porque el silencio otorga lo que muchos callan. Cuando el artista se llena de miedo, ya no podrá ocurrir nada nuevo. Todo el engaño nos chupará un huevo y todo el mundo contento de ser infeliz. Cuando la mente no crea, implosiona. Los pensamientos temerarios colisionan y desde afuera bombardean los satélites, que son las nuevas armas destructivas de las élites. Nos achicharran, nos disuelven, nos fritan. Vibramos bajo y nos debilitan. Programan nuestras defensas. Y hasta cómo sientes y cómo piensas. Hace tiempo que naufragó la esperanza, con esa maldad que jamás descansa. Siembran nuestra derrota, llenando el aire de virus para que la gente se tape la boca. Y mientras la gente despierta, conspira, todos los demás apenas respiran. Y de a poco perdemos la fuerza. Somos devorados por las leyes de la inercia. Este atentado virtual de inteligencia artificial pretende un hombre nuevo sin energía vital. Hoy busco un refugio donde mi alma viva, donde haya más alimento que comida, donde la muerte sea un espacio sagrado, donde pueda escuchar a mis antepasados. Beber un poco de aire vivo, tener agua de mar y MMS conmigo. Ofrendar a la tierra mis miserias, para poder calmar los embates de histeria. Porque el miedo es tan creativo como la estupidez. Un consejero mentiroso, un asesino de sueños, un magnífico juez. Hoy se está creando la vacuna del mal en los laboratorios del infierno. Gracias al miedo a morir, que es nuestro miedo eterno. Los aullidos amedrentan, el lobo quiere matar, y el rebaño acobardado va solito pa'l corral. Rompo este contrato preexistente y deambulo por rumbos disidentes. Templo la espada en las calderas del amor y vuelvo a combatir. Aquí estoy. Decidimos sin libertad, abrazamos la soledad, inocentes esperando, inconsciencia fatal, crisis existencial, ¿cómo enfrentar el miedo? Insomnia por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Saraswati. Espacio integral para la práctica de yoga. Clases personalizadas, presenciales o virtuales. Eso lo decidís vos. Vení a disfrutar de un momento agradable para tu cuerpo y mente. Llámanos al 15-65-38-66-70. Saraswati. Insomnia por Radio Box 102.9. Carlitos. Es tu edad este tema. Esto lo fui a ver allá en los galpones de la Rapa en Berazategui. Con el pelo cuando. Cuando me caí en el pozo ciego. ¿Contaste esa anécdota? Sí, cuando me caí. Después dice que se empezaron a caer todos. Y después yo fui el que... De Walking Dead era, boludo. Pero vos no lo contaste acá. Sí que lo conté. ¿Sí? Que fuimos a ver este recital. Sí, contalo, contalo. Y iba caminando con mi amiga del brazo y de repente, ¡puc!, me caigo adentro de un pozo. No, estaba todo oscuro y me caigo. Y ella siguió caminando. Se dio vuelta, me buscó. Y yo estaba dentro del pozo. Y la gente me empezó a aplaudir. Mi novio se cayó en un pozo ciego. Sí. Che, y después iba caminando, nadie le decía. No, no, porque era una parte muy oscura. Y no se veía el pozo. Pará, y vos de ahí, ¿cómo saliste? No me ayudaron a salir. Y la gente caía. La gente después empezó a caer. Puc, tuc, y cuando se escuchaban los aplausos, porque uno caía. No ponían nada. ¿Qué? ¿Pero era un pozo grande? Eso es lo que yo digo. Era un pozo así. No, Carlitos. No era tan grande. Pero yo me caía dentro de ese pozo. Qué mala suerte, justo. Carlitos, en serio, caías... ¿Adentro del pozo quedabas medio cuerpo afuera? No, medio cuerpo afuera quedaba, pero me caía en todo. No, está bien, pero para saber el tamaño del pozo. Claro, yo digo, ¿sabes qué es lo que me imaginaba? Si quedaba medio cuerpo afuera es 25 centímetros de otro. Yo me lo imaginaba como que se fue y salió. Entra una persona sola. Y Carlitos salió allá en el... El sumidero de los Simpsons. Claro. Salió del otro lado. Dios mío. Qué bajón. 11-64-00-70-47. Y ahora sí, mi pequeño homenaje a Charly García, que... El primer cassette, además del de Madonna, nada que ver, ¿viste? Fue el del Charly García, Clics Modernos. No sé por qué, pero me gustó la tapa. Y así empecé a escuchar a Charly García y este es el tema que obviamente da como el salto para mi carrera musical con respecto a Charly García. Y además Gazalla lo usaba en su programa, este tema. Así que vamos con Charly García, Funky, dale. We'll be right back. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Insomnia por Radio Box 102.9. Perdón. Justamente estábamos hablando de grupos de España, españoles. Hay un montón. Sí, sí. Empezamos a nombrar tanto como latinos, como de rock, hay de todo. Enrique Iglesias, ojo, Julio Iglesias. Julio Iglesias. Hola, hola. Marta Sánchez, habíamos dicho. Yo voy más para el lado de Escape. Sí. Barón Rojo. Azúcar Morena, como dijo. Las Quechu. Las Quechu. Alejandro Sanz. Hombre G. Con bandas, pues empezamos a tirar cualquier cosa y Zapato Veloz. Zapato Veloz, que andaba Tractor Amarillo, sí. Gaby Fofó Miliki, Milito. Ah. 11-64-00-704, qué manera de reírme, 23-28. Y nos también olvidamos de Joaquín Sabina. Joaquín Sabina. Viste, hay un montón. Miguel Bosé. Miguel Bosé, es verdad. Bosé. Bosé. Ese barco velero. Uy, Isabel Pantoja. Ahí está, no me salió. Ay, Amaral. Amaral. Mira, justo la hermana de Amaral. Ah, hay de todo, ¿viste? Español. La tía de Ariel. La tía de Ariel. Bien, y también nos olvidamos de un gran exponente musical argentino: Rafael. Rafael. Es verdad, Rafael, porque es Rafael. un gran músico del exponente argentino que trajo una novedad en torno a música, ¿no? Que también había estado mucho tiempo viviendo en España. En España. Pues no le preguntamos a David, Federico Moura. Federico Moura, que el día sábado también, junto con Charlie, hubiera festejado sus 70 años. Bien. ¿Y qué vamos a escuchar en el bloque Trabax? Y vamos a poner en el bloque Trabax también un pequeño homenaje a Federico y a su virus. Dos temazos que para mí son de lo mejor de la voz de Fede. Vamos a empezar con Virus, Imágenes Paganas. We'll be right back. Hablando de comida, de choripán entero. 1164007047, una canción, una gran canción de Virus como Imágenes Paganas en esta noche de insomnio acá por Radio Vox. Bueno, se vienen las noches ya, los días para tomar cervecita. El chori va con chimichurri, salsa criolla o solo. A mí me gusta chimi salsa criolla. Ah, las dos. Sí. Uno con chimi y otro con claro. Salsa criolla. Yo creo para mí salsa criolla. ¿Vos, Marce? Y no, solito me sin gusta. Nada. Si no, con criolla. ¿Mariposa o...? Mariposa, sí. Qué cosita. Claro. Sí, mariposita, sí. Si es posible, de cerdo, porque los de carne vienen medio complicado ese, ¿eh? De cerdo más. Y los rellenos son ricos. Los rellenos que trae consigue Carlito con queso y morrón. Oh. Sí, son ricos. Yo nunca los probé. Mira, sí. Se me hace agua la boca. Ya nos vamos a juntar a comer. Yo he comprado con rellenos con Roquefort. Sí. Con proboleta y morrón. Oh, la proboleta que trajiste la otra vez. Qué rico, qué saladita. Ah, chicos, basta, un buen que no pan puedo comer. Francés. Sí. Puesto a la parrilla, un toque ahí. Please. Una doradita. Sí, y chao. Y adentro. Tenés que andar bien ahí del comedor, Sí, porque te queda medio. Sí, yo no puedo. Yo recién lo cargué a Eric y le hice un chiste, ahora me hizo un chiste él a mí. Sopa fría, dice que me hizo. Sí. Me voy a correr la grasa para ver fideo, pero bueno. Yo me banco la vuelta. Ay, yo no me enojo. Claro. Él se ofende. Es que es así. Lo que pasa es que yo dejo de comer, a mí se me va la gordura. Él se tiene que poner taco, hace unos zancos. No hay para estirarse las piernitas. Sí que hay. Ricardo Ford se puso talones. Sí que hay. El hermano de... ¿Pero cuánto puede subir? A ver. Pero el hermano de Totti Pazman, con problema de enanismo... Es verdad. Se quiebran los fémur, se quiebran las... Sí. Para... Alargar un poco. Claro, para alargar, se regenera el hueso. El tejido, claro. Claro, porque yo me había olvidado que Totti tiene un hermano que tiene enanismo. ¿Sabes cómo se baja Eric de la cama en paracaídas? Ay, qué malo que es. Qué malo que es. Tan petizo que no sabes si tiene olor a pata o mal aliento. 23, 36, 21 grados. Tranqui. Y vamos a ir con otro tema. Vamos a cerrar el bloque Travax con este terrible tema de Virus.

En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram, CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Tienda Básicos, todo en indumentarias para mujeres, hombres y niños. Tienda Básicos. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Hacemos créditos personales en el acto. Tienda Básicos. Seguinos en Facebook e Instagram como Tienda Básicos. También podés comunicarte con nosotros por WhatsApp al 11 34 86 75 45. De lunes a sábados, de 10:30 a 13 y de 17 a 19 horas. Cumpliendo 16 años, atendido por Romina y Gastón, sus dueños. Al servicio y atención de sus clientes y amigos. Tienda Básicos, Avenida 14, esquina 115, Berazategui. Tienda Básicos. Insomnia en Radio Vox, 102.9. Yo voy y hago. Es un butterfly. Es un movimiento que... Tipo mariposa. Mariposa. Sí, butterfly. Butterfly. ¿Te acordás butterfly? Y este chico Antunes no lo sabe hacer porque él tiene fuerza de subir el cuerpo. No tiene flexibilidad para hacer un butterfly. Ah, opa, se me cayó. Se te cayó. Se me cayó y no sé, nombré el butterfly y se cayó. Con el Cusa, estábamos hablando del Cusa, claro. Que vino acá al programa haciendo freestyle con monos. Y ahora está famoso en Guido Casca. En Guido Casca, míralo vos. Hoy hizo 42, ¿cómo se dice? 42. Sentadilla. Flexiones de brazos. Flexiones de brazos. Ganadillas, no. Dominadas. Ahí está. ¿Hasta cuándo estará? Hasta que pierda. Pero yo me quedé con las ganas de sacar al gordito de la soga. ¿Te acordás? Sí, pero tenías que no, lo que pasa es que no tenés que trabajar. Tenés que ser un vago para estar perdón, ahí. Perdón, Cusa, sí. Pero claro, tenés que estar todos los días, además los tiempo, horarios, ¿viste? Que hacen. Y plata para ir allá, sí. Tenés que tener sí. Todo. En no. Bici capaz que va el Cusa. Ah, puede ser. Yo tengo conocidos que han ido varias veces y te hacen hacer una fila y después te dicen, vos anda a ese juego, vos hablás a aquel, vos aquel, vos aquel. No es aquel, vos aquel. No es que vas para sacar el ¿cómo es que se llama? La barra esa. El lingote. Antes, donde sí. te mandan. Boaquel. Bueno. 11-64-00-70. Pa. ¿Qué ibas a decir? ¿El teléfono de la radio? Carlito, que lo diga. Ah, le serví para algo. 11-64-00-70-47. Perfecto. Muy bien. Y el teléfono mirando. De línea, si quieren llamar, ¿cuál es? Gracias. No, no gracias. Miré. Gracias. Yo no lo sé. Si no, mire, porque yo no, yo no lo sé el de línea. WhatsApp. Ni siquiera el de mi casa. ¿Sí? Bien, vamos a ir con el último tema, digamos, de esta parte musical de rock. Después nos vamos a toda fiesta, así saltando los cuatro. Preparándonos para el sábado. Claro. Vamos con Babasónicos. Viva Satán ahí. Dale. Por recorrer todos conducen a Córdoba. Este me está empujando y yo le empujo. Están haciendo poco acá. Sí. ¿Me empuja? Dios mío. Bueno, un programón el de hoy. Esperando las vacaciones, ya falta poco. ¿Vos estás esperando? ¿No? Después de dos años, tomamos descanso porque laburé en cuarentena, laburé en pandemia, laburé gracias a Dios. Ahora están llamando, tengo que organizar, que tengo tanto trabajo que no tengo ayudantes. Bueno, tengo uno que, bueno, es tan bueno que tiene su propio trabajo. No vale. Y bueno, y después no se consigue gente para trabajar. Y no. Son todos vagos, atorrantes, borrachines, ladrones. Hay variadito, ¿viste? Gente que quiere ganar fortuna, gente... Todo, una mezcla. Y la gente buena que sabe trabajar tiene trabajo. Tiene entonces su trabajo por eso propio. Me cuesta, ¿viste? Sí, bueno. Voy a trabajar solo, tranquila. Me la no llevo te dan toda. Las manos. Me la llevo no toda. Te van a yo. Dar las manos. No. ¿Qué le digo? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos con el bloque Menelik. Menelik para todo el mundo. Y vamos no a ir es con el bloque Trabax, el bloque Traba. Traba negro. No era neón negro. Neón negro. Chico, ¿ustedes no tienen espejo? Discúlpenme. No, no tenemos en casa, por eso. ¿Para qué? Negro no somos. No. No. Vamos a ir con la Zimbabue. Mira, 90 y pico, ¿no? Este tema estaba re de moda, ¿eh? Sí, a bailar. A bailar. Preparándonos para el sábado. Dale. Tradición a la mexicana, la Zimbabue. Corazón el que rompiste y quiero curarme. Esta herida mortal no contó Carlito que dice que fuiste al médico. Es verdad, boludo, fuiste al médico y le dijiste: doctor, doctor, estoy más gordo y más feo, ¿qué tengo? Y el doctor te dijo que tenías razón, boludo. Está bueno, está bueno el chiste. 1-0. ¿1-0 de quién? De Ana Eric. Ahora se la retrucás, ¿no? Nah, ya está. Ya no. Está, porque si no empieza a mandar, está como exagerado. Estaba como medio pensado el asunto. No, pero a mí me gustan los chistes. ¿Te gusta? Sí, no, no me enojo. Está bien. Sí, sí, sí. 23:53. El próximo tema es. Gelatina eligió. ¿Por qué gelatina? Porque estoy comiendo gelatina. Ah, mira vos. Escuchá. Porque la tina viene mayonesa, ¿no? Escucha. Esa. No, vos tenés la panza más dura. Yo tengo más. No, tengo. Sí, ¿cómo no? ¡Qué horror! ¿Qué, no te diste cuenta que estás al aire? ¿Y qué tiene de malo? Si no dijiste ninguna mala palabra. No, no, no. Que tenés la cola rota, ¿no? Con cara de entendido comencé a sacudirme. Le dije: no te aflijas si vos no podés seguirme. Sonriendo me dijo: está todo legal. Y mirándome a los ojos comenzó su movimiento. Ay, ya, ya. Yo me quiero matar. De gelatina, parece gelatina. La miro y me fascina con su forma de bailar. Se dobla y se dobla divertida, porque se da cuenta que me empiezo a calorar. De gelatina, parece gelatina. La miro y me fascina con su forma de bailar. Se dobla y se dobla divertida, y linda garota que me hace suspirar. Con cara de entendido comencé a sacudirme. Le dije: no te aflijas si vos no podés seguirme. Sonriendo me dijo: está todo legal. Y mirándome a los ojos comenzó su movimiento. Ay, mamá, yo me quiero matar. De gelatina, parece gelatina. La miro y me fascina con su forma de bailar. Se dobla y se dobla divertida, porque se da cuenta que me empiezo a calorar. De gelatina, parece gelatina. La miro y me fascina con su forma de bailar. Se dobla y se dobla divertida, mi linda garota que me hace suspirar. Pobrecito Eric. Dice la madre: cuando nació, en vez de darle el pecho, le daba la espalda. De tan feo que era. Dice que le daba a comer al cuco. Imagínate. Último mensaje de Eric: buenas noches a todos los chicos que hacen el programa. Termino el día riendo mucho. Sí, grande, la verdad que sí. Es como tiene que ser, hay que llevarlo así con humor. Escuchá. Esto para hacer los pasos que seas buena en la comparsa. Ah, no, el cosaco. Sac. Sac, sac. Está para marcar. Hay que dormir bien la siesta el sábado. Sí, hay que dormir la siesta. Yo voy a dormir dos horas. Yo voy a tomar un par de Tafirol Plus. Y así bailamos bien, chicos. Este alma roja. Marcelo. Entregalo de una vez. ¿Qué quiere decir cuando dice entrega el marrón? Para mí está el hablando? Billete, como claro, la plata. La plata, los pesos viejos. Los pesos viejos. ¿En serio está diciendo? No. Sí. ¿Viste el 10 pesos? Vale que no. El lunes que viene voy a traer digo esto. El viernes que viene voy a traer uno de esos billetes viejos. El de 10 pesos marrón. ¿Existe el de...? Ah, sí, hay todavía 10 pesitos. Ahí está. ¿Qué compramos hoy con 10 pesos? Nada. ¿Dos flimpap? Uno. ¿Da 5 pesos cada uno? ¿5 no? Sí, 5 pesitos el flimpap. Hoy un heladito me salió 20. Mirá. ¿Un helado 20 pesos? ¿De el qué? El de agua, el de palito. ¿En dónde? En la escuela. El baratito, todo un colorado. Mirá, de uva. Con jugo de Otán estaba hecho. De uva. Y los nenes, flimpap, todos comprando, Me encanta. Los nenitos allá de la escuela de también. La escuela todos comprando. Bien, estamos ya despidiéndonos y la verdad que me reí mucho, mucho detrás del aire porque cada cosa impresionante. Señor Marcelo Galateo. Bueno, saludos a toda la gente, a Eric, gracias por los mensajes, por los chistes, no me enojo. Y bueno, a toda la gente que nos escuchó. Ariel Amaral. Por otra noche más, otro lunes, uno de Rocola, que nos divertimos junto a ustedes. Así que los esperaremos el lunes próximo con un programa edición paranormal. Señor Menelik. Gracias. Muchas gracias. Y nos estamos viendo el lunes que viene a la misma hora por el mismo canal. Insomnia, dale. Y nos despedimos con el tema elegido en homenaje al maestro Charly García, Demoliendo Teles. Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM.